Como cada 15 días, nosotros nos marchamos de ruta. Lo hacemos con Descubre Nuestro Entorno, de la mano de Caminae. Para ello ya nos acompaña Pepa Gómez, a quien vamos a saludar y damos la bienvenida. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, la última vez que hablábamos estábamos pensando en hacer alguna ruta que saliera de nuestra localidad, de nuestro territorio, en conocer o, bueno, pues rutas vinculadas a otras poblaciones. Parece ser que eso, esta Semana Santa, no lo vamos a poder hacer, teniendo en cuenta los niveles y la tasa de incidencia de COVID que tenemos en nuestra localidad. Esto nadie lo sospechaba hace 15 días, ¿no? La última vez que hablábamos, Pepa, pero la realidad es la que tenemos, así que tenemos que ajustar también el programa pues a esa realidad en la que nos encontramos, ¿verdad? Correcto, correcto, Rocío. Nadie nos podíamos imaginar de pasar de ser uno de los pueblos que menos contagio tenía, de llegar casi a cero a tener el nivel que tenemos ahora. Pero bueno, esto es así, vamos a ver, no hay otra. Lo que tenemos que hacer es procurar pues cumplir las normas que nos dan para que estos contagios no vayan a más y podamos eliminarlo lo más rápido posible y así podernos abrir de nuevo, aunque todavía no estamos cerrados, pero tiene todas las pintas, podamos hacer con alegría todos esos senderos fuera de nuestro entorno de Ubrique y poder traspasar nuestras barreras. Claro. Bueno, pues de momento lo que tenemos es lo que tenemos, así que nos quedamos con nuestro entorno, en nuestro perímetro, ¿no? Esa sí. Palabra de cierre perimetral que ya todos conocemos y que antes no nombramos para nada, pues ahora ya sí, es cierto, se ha convertido en... Sí, es una palabra cotidiana hoy en día. Exactamente. Cuando antes no se utilizaba acá. Para nada, y ahora, bueno, forma parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues en torno a lo que es ese perímetro de nuestra localidad, hasta dónde podemos llegar o no, nosotros hoy vamos a proponer una ruta que además es muy conocida por todos los ubriqueños, pero vamos a conocer detallitos, ¿no? Que han podido pasar desapercibidos para los que pueden practicarla con asiduidad. Vamos a dar, como todos conocemos aquí, Pepa, la vuelta al pantano, ¿no? Sí, la Vuelta al Pantano. Es un sendero que lo ha homologado nuestro Ubrique, vamos, que ha hecho las cartelerías, han puesto carteles, digamos, informativos de este recorrido, está señalado completamente, está muy, muy, muy bien. Lo que pasa, yo siempre le pongo un pero, ¿no? Que es carretera secundaria, entonces quieras o no, hay vehículos. Yo siempre me da un poquito de respeto, bueno, un poquito no, mucho respeto, ¿no? Porque es una carretera, como que es, bueno, todo el mundo sabemos, Ubrique es un pueblo de montaña, tenemos las carreteras de montaña y más las carreteras secundarias. Las carreteras de secundaria son muy estrechitas y esta es muy, muy estrecha. Esta carretera secundaria no continúa, no es circular, no llega a Ubrique porque la cola del pantano se corta, pero nosotros vamos a caminar por esta carretera secundaria, ¿vale? Casi por todo el circuito, menos por algunos trocitos. ¿Por dónde empezamos? Porque va a ser una ruta circular, ¿no? ¿Me decías? Sí, va a ser circular. Vamos a empezar siempre, empezamos en nuestro punto de encuentro, ¿vale? Punto de encuentro la oficina de turismo de Ubrique, o punto de encuentro nuestra oficina, que está nuestra tienda, que está al lado. Pero siempre oficina, punto de encuentro, la oficina de turismo, ¿vale? Ahí empezamos, que está en el puente de Ubrique, en la avenida Solís Pascual, más conocida por los callejones, ¿vale? Y ahí nos vamos a reunir en este río, Ubrique, nos vamos a reunir y comenzamos andando hacia lo que es dirección hacia la Avenida de España. Vamos a coger toda nuestra Avenida de España para llegar a lo que es la Rotonda de la Estrella. La Rotonda de la Estrella, vamos a coger la Avenida Diputación, dirección hacia lo que es la piscina, antiguamente la entrada de la piscina. Dirección hacia el antiguo matadero, pero antes de llegar a lo que es la carretera que nos va a dar la vuelta esa, lo que es la antigua entrada de la piscina de Ubrique, hay una fuente abrevadero, que es la fuente del matadero. Ahí nos vamos a parar, porque ahí vamos a dar nuestras primeras indicaciones. Ahí hay un panel informativo donde nos dice la longitud, la duración, la dificultad y nos enseña el recorrido entero. Nos explica un poco en cómo estamos, dónde estamos y demás. Pues yo voy a empezar ahí, explicando un poco lo que es la longitud, que tiene aproximadamente unos 10.5 de kilómetros, 10,5, desde que empezamos, ¿vale? Desde la oficina de turismo. Sí. ¿Vale? Va a tener más o menos nuestra duración, 10,5 kilómetros. Lo que es la vuelta al pantano tiene aproximadamente unos 9, ¿vale? 9 kilómetros. Ya depende del punto donde tú empieces. Nosotros tenemos 10,5. Una duración aproximadamente de 2 horas, ¿vale? Pero 2 horas, si vamos con pequeños, tenemos que echarle un ratito más, ¿vale? Porque ellos andan muy despacio, van jugando, van disfrutando y entonces tenemos que echarle por lo menos una orilla más. 3 horas, vamos a ponerle. Y para 3 horas también. Para el que utiliza esta ruta como práctica deportiva, para preparar pruebas de competiciones y demás, pues esto... Pues en una hora se la tiene... Exacto. Hecha, vamos. El que corra mucho, en una hora y menos, vamos. Y menos, ¿verdad? El que vaya andando rapidito, hora y media. Vale, vale. Andando vale. Rápido, ¿vale? Sí, sí, es un buen paseíto. Una hora, una hora y media. Esta ruta... voy a explicar un poco antes. Venga. Antes ya estaba explicando, pero bueno, voy a explicar un poco. Esta ruta es muy conocida por nosotros porque todos los ubriqueños, cuando se iniciaron a lo que es el atletismo, la utilizaban para prepararse. Claro. Entonces, se la conocen al de ello. Es una ruta que tiene, es muy llana, pero también tiene sus cuestecitas, ¿vale? Que se... del nivel, bueno, hay una zona donde es llana, donde se preparaban lo que es el fondo y estás en plena naturaleza, en pleno parque natural de Grazalema y en pleno parque natural de los Alcornocales, porque digamos que estamos en los límites de estos dos parques, ¿vale? Entonces estás en plena naturaleza y es ideal para lo que es prepararte una carrera de atletismo o para prepararte físicamente o para desconectar o para ir con familia o para ir en bicicleta. Es una ruta, como diría yo, una ruta que puede darle a todos los palos, ¿vale? Palo me refiero a senderismo, atletismo, ciclismo, incluso para prepararse montañismo, para todo. Vale. Entonces, los ubriqueños es muy querida esta ruta, ¿vale? Y que yo la explique, habrá gente que la conozca mejor que yo. Porque la hagan todos los días. Claro, me den 40.000 vueltas. Pero bueno, entonces, vamos a darla a conocer también aquí. Desde mi punto de vista, ¿vale? Claro que sí. Venga, pues bueno, pues esta ruta va a tener 10,5 kilómetros, una duración aproximadamente de 2 horas, 3 horas con niños. Una dificultad es baja. Dificultad baja. Pero aunque en el tablón pone dificultad media, ¿vale? La considero media. Porque para el que no esté acostumbrado a andar, pues la verdad hay unas cuestecitas que las tiene. Y media por lo que es la longitud, digamos, ¿vale? No por la dificultad en sí. Vale. Este recorrido está conectado, como ya he dicho, al Parque Natural de Grazalema y al Parque Natural de los Alcornocales. Por el recorrido vamos a ver lo que son encinas, acebuches, algarrobos, eucaliptos, que fueron sembrados en sus tiempos también. Podemos ver de animales cabras montesas, venados, zorros, meloncillos, nutrias, buitres, águilas, en fin, como estamos, digamos, en un sitio donde hay mucha agua, porque es un pantano, todos los animales van a beber. Entonces, si vamos en silencio, y depende de la época que vayamos, pues así podemos ver unos animales u otros. Bueno, pues ahí, que hemos dicho ya, que estamos en lo que es el abrevadero, Fuente Abrevadero, el matadero, pues seguimos al resto hacia el matadero. Cuando llegamos al matadero antiguo, que era el matadero antiguo de Ubrique, de lo que son de animales para vender sus carnes, pues cruzamos un puente y seguimos todo recto, todo, no tenemos pérdida, hasta llegar a lo que es la cola del pantano. Antes de llegar a la cola del pantano, mucho antes de llegar a la cola del pantano, que se va a ver perfectamente, hay un panel informativo, ¿vale? Y hay lo que son eucaliptos. En una zona de eucalipto, a la derecha, ahí nos vamos a desviar, porque es como una pequeña explanada que entran los coches perfectamente, puede incluso llevarte tus mesitas allí para comer y echar el día. Que esa es, hay una casa que se llama la Casa del Mirrero, ¿vale? Pues ahí está la cola del pantano. Ahí. Y es muy bonito porque quiero hacer un hincapié. Antiguamente había una pequeña barca, para cruzar el río de Ubrique, porque en el primer tramo vamos, digamos, por esta carretera, viendo a la derecha de nuestro margen el río de Ubrique. Sí. Pues bueno, pues ahí se une el río de Ubrique con el pantano. Y hay un pequeño puente de madera. Antiguamente había una barca para cruzar este pequeño río, este pequeño trozo, ¿vale? Porque son sitios de campo, de siembra y de ganado, y entonces lo utilizaban una barquita para cruzar de un lado al otro para no tener que dar toda la vuelta, todo el camino. Y hoy en día han hecho un puente de madera que pone, eso por favor, respetarlo, pone prohibido el paso en el puente. Porque es un puente que le han hecho los vecinos, no está catalogado al 100% por obras públicas, ¿vale? Entonces es un puente que hay que tener mucho cuidado. Es un puente para verlo, para fotografiarlo, para ver cómo se une el río de Ubrique con el pantano, para echar fotografías las que quiera, porque es muy, muy bonito. Se ve nuestra montaña, nuestro castillo, se ve, tú miras hacia el puente y ese puente de madera, con el castillo en lo alto, con el de Cardela, precioso. Pues ese es nuestro primer punto. Seguimos. Dirección otra vez hacia atrás, hacia lo que es la carretera que hemos dejado. Y en el margen izquierdo vamos a ver una pequeña fuente. Te tienes que fijar mucho, mucho, mucho, porque esta fuente está pegada, digamos, a lo que son las piedras, el muro de piedra que tienen las fincas, que es de la finca de Rifá. Vale. Esta fuente siempre ha estado ahí y muy poca gente lo conoce, porque digamos, cuatro piedrecitas haciendo un cuadradito y de ahí fluye el agua. Es otra cosita que pasa desapercibida cuando vamos haciendo otros deportes. Claro. Pues seguimos recto y ya nos encontramos en la cola del pantano. En la cola del pantano ahí va mucha gente para pescar. Es un sitio ideal porque no hay ruido, hay sitios suficientes, depende de la época del año, ¿vale? Porque si es cuando más llueve, pues la verdad, el pantano se come todo el terreno. Sí. Entonces, no tienes casi sitio. Pero si vas ahora en primavera, pues tienes un poco más de hueco. Aquí explicamos un poco lo que es, digamos, el pantano. ¿Cómo se construyó el pantano? ¿En qué época se construyó el pantano? Porque todo el mundo sabemos que el pantano está ahí, pero ¿qué época la construyeron? Pues mira, este pantano fue construido en los años 50. Fue una de las obras con más envergadura que hubo, junto con el pantano de Bosno. Se construyeron los dos a la misma par. ¿Por qué se construyó? Porque nuestra zona es uno de los puntos donde más agua cae, por todo el alrededor. Entonces, es un sitio que hace mucha calor y no recogíamos esas aguas, no teníamos agua suficiente. Entonces decidieron recoger esas aguas para las siembras, para los ganados, incluso para beber nosotros propios, para nuestro consumo, porque Cádiz no tenía agua, ni Jerez tenía agua, ni Rota tenía agua. Entonces, para darle abastecimiento a toda esa zona, por lo menos la nuestra, el pantano de los Hurones, que le da abastecimiento a la parte gaditana, a la parte de Jerez y a la parte de Rota. Entonces, en los años 50 se hizo, y se hizo con mucho sudor, porque este pantano, para la gente que no lo conozca, hay muchas vidas, dieron muchas vidas, mucha gente, se murieron mucha gente haciendo el pantano, porque no había suficientemente, como ahora, que ahora trabajamos con ANDE, no, la verdad, era muy precario toda la situación, no había ni comida, digamos, ni agua, ni, y además se construyó con el dicen, que se construyó con presos políticos. Entonces, la mayoría, y con mano de obra de gente ubriqueña, mucha gente. Mi padre construyó el pantano, era muy joven, pero lo vio cómo se construía el pantano y ayudó un poco. Había gente que eran panaderos de Ubrique, que también su padre construyó el pantano. Mucha gente de alrededores que le dieron el pan para pasar esos años, digamos, de dificultades, porque en los años 50 la verdad que había muchas dificultades. Pues este pantano pues tiene una capacidad de 135,3 hectómetros cúbicos, o sea, que no es pequeño, es pequeño, pero no es pequeño, es grande, ¿eh? Y la presa del pantano, pues cuentan que es una de las más bonitas que hay por dentro y que evocan el castillo del conde de Montecristo. Cuenta la leyenda. Dice que tiene tres niveles y es digna de ver, vamos, por dentro. Es un espectáculo. Tiene unos huecos para las vibraciones de lo que es la presa, tiene un lo que es un poblado que se construyó para los trabajadores y con las escuelas para dar clase a los hijos, con una capillita que hoy en día está de pie, todo eso. Sí. O sea, que tiene su historia nuestra presa y además el que tenga ocasión, que vaya a verlo, porque es muy, muy bonito. La parte de la presa es preciosa. Pero bueno, otro día iremos a esa parte. Al poblado. Ahí va. Este pantano, pues lo inauguró. ¿Sabes quién lo inauguró? ¿Quién? Franco. Franco inauguró este pantano. Y otra cosa, que hasta un obispo famoso, el obispo José María Cigaralda, también vino a dar una misa para todas las personas que murieron construyendo la presa. O sea, que tiene su historia, tiene lo bueno y lo malo, porque todas las cosas tienen bueno y malo. Lo malo es las vidas que murieron haciéndola. Lo bueno es que tenemos agua, pues toca ahí, gracias a eso, ¿no? Pues bueno, una vez contada la historia de este pantano, pues seguimos andando, pero tenemos a nuestra izquierda un, digamos, ¿cómo te digo yo? ¿Cómo lo diría? Un campamento, ¿no? Sí. El campamento de Tamal, que está cerrado, se hizo con mucha ilusión, pero se abre de vez en cuando, nada más. Muy de vez en cuando. Y este, aquí dentro, pues si miramos por las vallas que tiene, vemos un montón de piedras, ¿no? Que a mí me llamó la curiosidad. ¿Qué son esas enormes piedras que hay ahí en este campamento? Pues son el dolmen de Juncal. Este dolmen está allí, en este campamento, se puede ver, pero lo cogieron, el dolmen, y lo llevaron allí. Pues no tengo idea. ¿Tendrán algún proyecto para este dolmen? Algún día, no lo sé, o lo tienen, pero está allí y todo el mundo podemos verlo. Así que si veis las enormes piedras que hay en la tierra, señores, es el dolmen del Juncal, que lo tenemos ahí. Pues este campamento lo vamos a dejar a nuestras espaldas y vamos a coger rodeando, dejando hacia las espaldas y a la derecha, y cogemos una veredita que sube para bordear, porque la carretera ahora mismo está cortada, ¿vale?, por el pantano, por la cola del pantano. El día que no esté cortada, pues se puede seguir perfectamente, ¿vale? Y seguimos dirección buscando la carretera. Aquí vamos a ver una panorámica en lo alto del todo, porque vamos a subir un poquito por lo diré, eucalipto. Y arriba del todo nos va a dejar ver una panorámica de lo que es el pantano, todo el pantano, y en la dirección que va. Es preciosa, podemos echar otra foto mientras bordeamos ese caminito hacia lo que es la carretera. Una vez en la carretera, seguimos todo el resto, dirección hacia lo que es Ubrique ya. Y aquí vamos a, aquí este, ya entramos en el término de los Alcornocales, porque esta parte segunda pertenece, este tramo pertenece o linda con el Parque Natural de los Alcornocales. Hemos dejado el Parque Natural de Grazalema y ahora vamos a lindar con el Parque Natural de los Alcornocales. Pues durante todo el camino vamos a ver campos, unos campos de siembra, otros campos de ganado, un pequeño puente que va a La Vega, en donde antiguamente íbamos a echar un paseo. Y seguimos todo el resto hacia arriba. Vamos a subir una cuestecita en la carretera. ¿Una cuestecita? Sí, vamos. Una cuestecita. No, todavía no hemos subido la cuesta grande. Ah, vale. Una pequeña cuestecita, ¿vale? Vamos a subir una pequeña cuestecita. Y vamos a ver nuestra margen derecho, vamos a ver el río, ¿vale? El arroyo que entra dentro de lo que es al pantano de los Hurones. Y a la izquierda vamos a ver un montón de casitas con una señal, ¿vale? Ahí no vamos a parar, porque ahí hay un caminito que se ve perfectamente en la señal. Hay un caminito, estamos hablando del margen izquierdo, ¿vale?, de la carretera. Hay un caminito, margen derecho se ve el río. Hay un caminito y nos adentramos. Esta es una antigua cantera. Vale. Detrás de las casitas hay una fuente, abrevadero, un pozo. Seguimos el caminito, la veredita, y nos va a llevar a lo que es una pequeña cascada de agua. Una pequeña cascada que viene el agua de la Pedriza, porque todo ese terreno es la Pedriza por detrás. digamos, estamos a las espaldas de la Pedriza. Y es preciosa, casi nadie la conoce, este año la ha conocido mucha gente. De tal manera, ahora no habrá agua, ¿no? No, ahora no hay agua. Eso. Ahora no hay agua. Ahí lo que vas a ver es que el que se meta adentro va a ver la fuente de abrevadero y el pozo, digamos, va a ver la forma redonda, porque antiguamente era, ya lo he dicho, ahí a donde sacaban las piedras y la arena, una cantera, pero hace muchos años. Yo creo que antes de los 50 o incluso antes, ¿vale? No tengo datos porque eso es transmitido oralmente por gente, ¿vale? No hay datos, pero se ve perfectamente que sí, porque tiene la forma, se ve excavado y se ve que era una cantera. De hecho, el nombre de la Pedriza viene de piedra. Claro. Bueno, pues nos salimos de este rinconcito, ¿vale? Cogerlo con cuando llueve, después de llover mucho, podéis ir a verlo, que hay agua, ahora mismo no. Nos salimos y seguimos recto nuestra dirección hacia lo que es Ubrique. Llegamos a lo que es una cuesta, esta sí una cuesta, porque hemos dejado a nuestro margen los campos, antiguas viñas también. Subimos nuestra cuesta y comenzamos a ver lo que es el pueblo. Ya comenzamos a ver el pueblo, la parte nueva de nuestro pueblo. Se divisa ya. A nuestra derecha tenemos una pequeña área recreativa que podemos incluso sentarnos. Tiene su panel informativo, tiene su mesa. Sí. Nos podemos sentar allí, disfrutar un poco, descansar, comernos un pequeño refrigerio o seguir adelante. Si paramos, tenemos la opción de ver que por ahí acerca pasa la GR7, la famosa GR7. Tenemos nuestro puente romano también. Tenemos nuestro río, que podemos visitarlo si paramos. Si no paramos, pues nada. Seguimos adelante, dirección buscando a nuestra parte de Ubrique. Llegamos a la parte nueva de Ubrique, cruzamos el río y tenemos dos opciones, ¿vale? Podemos coger por un margen o por el otro. Nosotros vamos a coger por el segundo margen, que es el naranja. Vale. Vamos a coger toda la parte del naranja para quitarnos lo que es la carretera, ¿vale? Y la población. Y vamos a seguir esta vez nuestro río a lo que es la izquierda. Nuestro naranjato delante, que es un carril no asfaltado, disfrutando también que hay fuente y disfrutando del paisaje, porque vamos a ver nuestro segundo puente, un puente que está casi derruido, pero es un puente romano que tenemos ahí en el naranja. Seguimos todo recto, subimos una pequeña de cuesta y salimos a la carretera. Y a pocos metros está ya el panel informativo, donde empezamos a hablar de nuestra ruta. Hemos dado la vuelta. Aquí, completa. Ya podemos seguir el camino que iniciamos, lo que es hasta la Plaza de la Estrella, de la Plaza de la Estrella a la Avenida España, y de la Avenida España hasta lo que es la Avenida de los Callejones. Y ya hemos terminado nuestra ruta. Es una ruta magnífica. No las recomiendo hacerla en verano. Y si la vais a hacer, hacerla tempranito, siempre cumpliendo las normativas. Siempre decimos que hay que llevar un calzado adecuado, que tienes que medir antes de hacer una ruta, medir si estás capacitado para los 9 kilómetros o los 10 kilómetros y medio. Mucha agua, una gorrita, una chaquetita finita por si tienes frío, o una manguita corta por si tienes calor. En fin, todas las normas, cumpliendo las normas del COVID, distancia de seguridad y disfrutando de ese parque, de esos parques que tenemos y de nuestros entornos. Bueno, pues es la ruta que nos propone hoy Caminae dentro de Descubre Nuestro Entorno y que nos ha llevado a dar pues, la vuelta al pantano, algo que normalmente bueno, pues suelen realizar con mucha frecuencia los ubriqueños, pero en la que hoy hemos conocido pues otros aspectos, otros elementos que a lo mejor podían pasar desapercibidos, ¿no? Si solemos hacerla, además como una práctica habitual, ya como una rutina diaria, pues quizás nos perdemos todos esos elementos que nos ha estado describiendo Pepa y que también podemos hallar durante nuestro paseo, durante esa ruta. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, pues de cara a esta Semana Santa, Pepa, disfrutar del entorno dentro del cierre que vamos a tener con total seguridad ya y disfrutar de lo que podamos, ¿no? De nuestro entorno perimetral, pero siempre, como decimos, ¿no? Con ese respeto, ¿no? Al medio ambiente y con ese respeto pues a todo el lugar que vayamos a recorrer, ¿no? Pues sí, mira, Rocío, yo... comentar a todos los ubriqueños y a todas las personas que no están oyendo, que son muchas, a la gente que vengan fuera, si está abierto, pueden disfrutar de muchas rutas que tenemos, preciosas. Si nos encierran, que no van a cerrar, seguro, no van a cerrar el perímetro, no vamos a poder salir. Para los que estemos aquí, que disfrutemos de nuestro entorno, que tenemos un entorno espectacular, que no se nos olvide que estamos dentro de dos parques naturales, el Parque Natural de Grazalema, el Parque Natural de los Arcos Locales, que disfrutemos, pero que a la vez lo cuidemos. Que nuestras basuras, tal como nos las llevamos, llenas de comida, los envases, todos nos los traigamos, que pesan menos al traérnosla de vuelta que al llevarlo. Que guardemos la distancia de seguridad, que en vez de salir nos da tiempo a todo, nos da tiempo a salir al campo con nuestra familia, disfrutemos de ella en estos tiempos, que ahora podemos, que vamos a tener tiempo, porque lo que disfrutemos con nuestra familia, eso nos lo vamos a llevar con nosotros hasta que duremos aquí y es lo único que nos vamos a llevar. Que disfrutemos de lo que podamos, de la naturaleza al máximo. Y qué más decir, pues nada. Es que no se puede decir más que pues con ese mensaje vamos a quedar, Pepa, que disfrutemos de nuestro entorno, de la naturaleza y que sobrellevemos la situación de la mejor forma posible e intentemos hacer lo que hay que hacer para pues salir adelante, ¿no? Que es lo que todos queremos. Pepa, volvemos en 15 días, ¿sí te parece? A ver qué tal está la situación y a ver dónde podríamos marcharnos, ¿de acuerdo? Pues sí, Rocío, nos vemos dentro de 15 días y espero que le hayan gustado a la gente que no conozca la ruta. Y a la que la conozca, pues que la haya disfrutado haciéndola. Rememorándola. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pepa, como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto, Rocío.